Y seguimos adelante con la comunidad gráfica. Gracias, Gaita. Un abrazo gigante. Che, acá la polémica, ¿eh? Pablo Lano opina, dice, lo sigo a Rashid, pero en esta de los niños no acuerdo. Dice que están sufriendo, son los verdaderos héroes en esta mierda de cuarentena. Bueno, claro, sí. El tema de que planteó Rashid creo que abre una polémica sobre el tema de las salidas. Uh-huh. ¿No? El tema después es los riesgos epidemiológicos, que de alguna manera es lo que hoy se está analizando. Mira. Claro, puede costar caro, ¿no? Puede costar muy caro. Por ejemplo, Virginia Solari se comunica y dice, es así lo de los chicos, o sea, concuerda con Rashid. Bien. Por otro lado, Claudio César Orellano dice, Jorge Rashid, lo más. ¡Qué cuadrazo! Gran programa. Bueno, un saludo, Claudio. Ahora lo escuchan desde el barrio a partir de un ratito nomás. Mario Sadras también está de acuerdo con Jorge Rashid. Y bueno, tenemos más mensajes. Mirá, si me permitís. Por favor. El Rolo Andrade dice, muy buena la metáfora del caballo. Dice, qué grande Jorge. Feliz día del periodista y agradecemos. Walter Rabioso, por otro lado, dice, sé que se junta el reggae y el punk. Y tiene razón, es verdad. Incluso muchas de las bandas que nosotros conocemos como ska son bandas de ska punk, ¿no? Y el ska, el reggae son géneros primos de allá de Jamaica. Bueno, si me queda algún saludo afuera, Luis Lobo le volvió la luz, también se comunica y que nos está escuchando, un saludo grande. Luis, también se comunica Graciela, que dice que no se cumplen los acuerdos semanales del compromiso social de abastecimiento y da la justificación del caso. Acá tenemos las pruebas que nos manda de que no se está cumpliendo el acuerdo. No nos queda tiempo hoy para tomarlo, sin embargo lo podemos mirar y desarrollar en otro programa, Luca. Dale, lo dejamos para la semana que viene. Buen fin de semana y ahora sí, Manu Rivas. ¿Con qué nos despide? Nos vamos a despedir con una rareza. ¡Epa! A ver. Es cumbia, ¿no? Sí, como que no. Agua sucia y los mareados. Cumbia tango. Cumbia villera y tango. ¿Agua sucia y los mareados? Agua sucia y los mareados. Vamos todavía. Cumbia y tango. Haciendo ni más ni menos que el tema cuya letra es de Celedonio Flores y la música de Gardel y Razzano, mano a mano. ¡Qué lindo! ¿Nos vemos? Dale. Rechifla, güey. Hoy te evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrá querer. Se dio juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, a la vida le ríe y canta, los morlacos de ese otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Agradecerte, mano a mano hemos quedado. Y si alguna vez la chica sin querer se te ha olvidado, en la cuenta del notario de ese Gil que tenés, se la cargas y hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican, cumbian veras pretensiones, se han entrado muy adentro en el pobre corazón. Y mañana cuando seas de colado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si te hace falta una ayuda, si precisas un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo pa' ayudarte en lo que pueda. Cuando llegue la ocasión. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. Santa Fe. Habilitan actividades deportivas que no generan contacto físico. El gobernador de la provincia habilitó nuevas autorizaciones que incluyen inicialmente 15 disciplinas que estaban esperando con muchas expectativas esta decisión oficial dentro de una etapa de aislamiento que de a poco va superando algunas restricciones. Así lo anunció el mandatario provincial Omar Perotti. Describir en una primera instancia alguna de las actividades que se pueden realizar en esos lugares. El atletismo, la arquería, el tiro, el BMX, los kayak, el remo, el golf, la marcha atlética, el tenis, la paleta, todos en singles, equitación, el ciclismo no grupal, en definitiva, tipos de actividades donde claramente no existe el contacto físico puedan realizarse, y en el uso de las instalaciones, que obviamente se puedan hacer con turnos establecidos, sin público y sin utilización de los vestuarios o de las infraestructuras comunes. Tucumán. Para la fiscal, los policías que quisieron hacer desaparecer a Luis Espinosa realizaron un despliegue importante. Mónica García de Targa, quien investiga el homicidio del trabajador rural en Simoca, pidió la prisión preventiva para los 9 policías y 2 civiles detenidos por el hecho. Están acusados de privación ilegítima de libertad, seguida de muerte y desaparición forzada, por lo que podrían ser condenados a cadena perpetua. Espinosa fue atacado el 15 de mayo por la policía durante un operativo realizado por un festival de caballos cuadreros en Tucumán, y su cadáver apareció una semana después en territorio catamarqueño en un barranco envuelto en bolsas de plástico. En La Plata, ante los 168 contagios de dengue en lo que va del año, intensifican las fumigaciones. Las cuadrillas de la municipalidad llevan adelante operativos de fumigación y control de focos en parques, plazas y en las zonas suburbanas. Del total de casos en lo que va del año, 143 son autóctonos y 25 importados. Las autoridades recordaron que, como los huevos son capaces de sobrevivir durante el invierno, es muy importante que cada vecino desde su hogar continúe el descacharrado y tome todas las medidas de prevención. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Bienvenidos a una nueva emisión de Desde el Barrio, día viernes. Felizmente hemos llegado al final de esta semana. Quedan ahora sábado y domingo por delante y sí, 21 días más de cuarentena. Será hasta el 28 de junio, disposición del Gobierno Nacional a partir de los anuncios de la conferencia de prensa de ayer, tanto en el área metropolitana de Buenos Aires, en Capital, y en el conurbano bonaerense. Será distinto, será un distanciamiento social preventivo obligatorio en las provincias del interior de nuestro país que no están afectadas, que no han tenido casos en los últimos días. Así que es una señal positiva para el conjunto del país y hay una región que es la que nos toca vivir, en la que nos toca vivir, que tendrá que extender la cuarentena, así como algunas zonas de Río Negro, de Córdoba, para evitar futuros contagios y que se dé un pico más alto. Ya estaremos repasando lo que dejó ayer la conferencia de prensa. Hoy nos contamos con Leila Viter, que está con Nanas, que anda con algunos problemillas, pero va a tener todo el fin de semana para reponerse y el lunes estar con nosotros nuevamente. Está Marcos Maldonado en la producción, mi nombre es Lautaro Fernández Elem, y le damos la bienvenida a Claudio César Orellano. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Laucha, ¿cómo te va? Buen día, buen día. Bueno, acá sorprendió a Córdoba el tema de la cuarentena porque ya se estaba pensando más en el tema del distanciamiento social. De hecho, se estaban habilitando comercios, se estaban habilitando peluquerías, manuquerías, profesiones liberales, lo que se llaman profesiones liberales. Y Alberto metió al Gran Córdoba, y metió al Gran Córdoba dentro de la cuarentena que se prolonga por 21 días. Cosa que me alegra que se prolongue por 21 días. Menos conferencias de prensa. Ayer la sensación que tenía de ver a un Alberto muy cansado, pero muy agotado, un Axel Kicillof enojado, Alberto también como Axel dando noticias malas, es decir, dando noticias reales, y un caradura como Rodríguez Larreta como si todo estuviera bien con el plan Detectar. Es bueno y es dable recordar que el barrio 31 estuvo 15 días sin agua. Claro. Que no hace muchos días, hace horas murió otra compañera en la 1114. Uh-huh. Ya hay tres víctimas importantes, compañeros, digo, de movimientos sociales que han muerto. Él dice que hubo una disminución de la tasa de contagios en el barrio 31. No creo que sea así. Yo creo que siguen contagiándose porque siempre les falta algo a esa gente. Pobre gente que tiene que padecer ese infierno. Y tienen que padecer un gobierno de 13 años que no ha hecho mucho sino más que maltratar a la educación y a la salud. Entonces, un Larreta con cara de nada o haciéndose bien el boludo y un Axel que me parece, y lo hablábamos ayer, Laucha, muy tarde, creo que pateó el tablero, ¿no? Claro. Y puso un poco las cosas en su lugar, ¿no? Como diciendo, vos estás ahí flexibilizando y yo tengo que decirle a la gente del conurbano que no flexibilice. Claro. Porque la cosa puede estallar. Ayer yo observaba, y te dejo hablar, Laucha, perdóname. Yo ayer observaba que hubo una serie de polémicas que se fueron dando entre compañeros y recordaban las palabras de Goyán, en definitiva,